Palabras mediocres. Palabras tristes. Palabras ajenas. Palabras alegres. Palabras incrédulas. Palabras y promesas. Palabras hipócritas. Palabras de sobremesa. Palabras de odio y asco. Palabras tuertas. Palabras rengas. Palabras grises, rojas y negras. Palabras de queja. Palabras moribundas.